25 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estás escuchando FM Raíces Rock, esta radio comunitaria que transmite desde el barrio de San Carlos, en el hogar Pantalón Cortito, en la ciudad de La Plata. La semana pasada estuvimos hablando sobre la elección del defensor del niño, que está vacante desde hace varios años en la Argentina, luego de que se sancionara la ley en el 2005, todavía continúa vacante. Se conformó la bicameral, se está debatiendo para elegir defensor o defensora del niño en la Argentina. Y quien es la presidenta de esta bicameral es la senadora nacional Norma Durango, senadora que en el día de hoy convoca a un encuentro por los niños, niñas y jóvenes en el Senado. Norma, buenos días. Vanina y Dayana te saludan. Bueno, buenos días, Vanina y Dayana. ¿Cómo les va? Bien, ¿querés contar un poco por qué nace este encuentro que se va a dar hoy en el Senado? Bueno, en realidad el encuentro ha sido pedido por el SERPAG, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, uh-huh. y tiene el objetivo de visibilizar y hacer una puesta en marcha de las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas para la infancia. ¿Y por qué lo estamos armando desde la bicameral que yo presido? Porque, como ustedes saben, la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevé la creación de un defensor que realizará el monitoreo y la aplicación de esa ley. Y el control y el asesoramiento a las niñas, niñas y adolescentes, a sus familias, a recibir reclamos. En fin, el defensor nacional tiene una tarea muy importante para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, uh-huh. y también incentivar a aquellas provincias cuyo defensor provincial no está todavía elegido. Uh-huh. Sobre todo porque en aquellas provincias donde el defensor está elegido, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, que es la que yo represento uh-huh. y de donde vengo, el trabajo del defensor ha sido un trabajo formidable, no solamente de control y de ejecución, sino también de planificación y orientación de las políticas públicas encargadas de la niñez, para decirlo más simple, ¿no? Por lo tanto, esta jornada en el Senado de la Nación vamos a conocer los detalles a través de, no solamente de los integrantes del SERPAC, sino va a estar también Nora Cortiñas, que para nosotros es un lujo tenerla en el encuentro, y ya te digo, visibilizar cuáles son realmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes que este defensor que elegiremos próximamente va a estar encargado de defender. Norma, justamente sobre eso te iba a preguntar. El otro día se presentaron en esta bicameral los candidatos. ¿Cómo es que sigue ahora el proceso? Bueno, ya estamos en la etapa, en la última etapa. Hicimos una primera etapa de convocatoria de antecedentes. Se ponderaron los antecedentes, luego se hizo un examen escrito muy serio y responsable, porque se hizo en el recinto de la Cámara de Diputados, fue filmado todo el tiempo con la presencia de una escribana todo el tiempo que protocolizó el acto, y corregimos ahí, creo que eran 52 los que se presentaron, corregimos los escritos y a partir de la evaluación de esos escritos, los que quedaron llegaron a una audiencia pública que hicimos la semana pasada, en la que escuchamos su plan de trabajo, qué es lo que ellos piensan que puede hacer un defensor nacional, cómo organizar su oficina y su organigrama de trabajo, a qué le van a dar prioridad. En fin, estamos en este momento haciendo la ponderación de esa audiencia pública y esperamos prontamente seleccionar y para poder ser designado el defensor, porque no se olviden que esto tiene que pasar por el recinto de la Cámara de Senadores y también de Diputados. Y mi objetivo y la meta que yo me he puesto como presidenta de esta bicameral, es, y ojalá pueda cumplirla, es que antes de fin de año podamos tenerlo designado. Norma, en el día de hoy concretamente empieza el debate por el presupuesto para el año próximo en la Argentina en la Comisión de Presupuesto presidida por Esteban Bullrich. Y sabemos, sí, estuvimos viendo lo que es el presupuesto para el año que viene, que además tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que pronto también se debatirá en senadores. Y que sabemos que es un presupuesto que plantea recortes, que plantea ajuste en muchas cosas que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes de la Argentina, que además, como decíamos, son el futuro, pero también están en el presente y es necesario garantizarles un presente. ¿Qué análisis se hace también de la importancia de designar un defensor o defensora en este contexto en la Argentina? Bueno, va a tener el doble de tarea. Va a tener la tarea de defender los derechos de las niñas, niñas y adolescentes y poder manejarse con un presupuesto que no es el ideal. Acá nosotros, a través de las diputadas que integran la bicameral, digo las porque somos todas mujeres, uh-huh, las que la integramos, hemos logrado que se nos aumente lo que nos habían bajado originariamente con el presupuesto, porque nosotros necesitamos un presupuesto para la bicameral, porque la bicameral no termina designando al defensor, continúa visibilizando las problemáticas que sufren las niñas, niñas y adolescentes en la Argentina y sobre todo controlando la tarea del defensor, que además una vez al año va a tener que venir a rendir cuentas a esta bicameral. Así, uh-huh, que nosotros peleamos, entre comillas, ¿no?, por el presupuesto de la bicameral y sobre todo el presupuesto del defensor, que va a tener que crear su oficina, sus adjuntos, sus asesores, y va a tener que tener un presupuesto para poder también moverse en el país. Uh-huh. Así que nosotros vemos con mucha preocupación este presupuesto que así tiene media sanción, porque no solamente se ha recortado en las universidades, se ha recortado, uh-huh, en la salud, se ha recortado en la infraestructura escolar. Todos esos recortes repican también en las niñas, niños y adolescentes, porque tener una mala infraestructura escolar, no tener matrícula para que las niñas y los niños puedan ir a escuelas públicas, no tener un sistema de salud que los atienda gratuitamente, de cada una de las partidas, digamos, que tiene el presupuesto, todas también influyen en las niñas argentinas. Con esta lectura que está haciendo Norma, ¿su voto va a ser negativo respecto a este presupuesto? Bueno, estamos evaluando, junto a mi compañero de bancada, Daniel Lovera, qué es lo que vamos a hacer, pero seguramente que positivo no va a ser. Uh-huh. Norma, te agradecemos mucho por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias igualmente a ustedes, buenos días. Ahí vas a la senadora por la provincia de La Pampa, Norma Durango, que además de ser senadora nacional, es la presidenta de esta bicameral que está encargada de elegir al defensor o defensora del niño de la República Argentina. La propuesta de Norma, el objetivo en realidad en principio sería elegirlo antes de fin de año. Sí, haciendo también una lectura respecto a lo que es este contexto económico, político y social que estamos atravesando, donde los niños, las niñas, las niñas están sumamente atravesados por este ajuste. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede con este presupuesto de cara al año que viene y cómo va a actuar quien sea defensor o defensora de las niñas, ¿no? Sí, hablábamos la semana pasada con Claudia Bernaza, que